Thank you. aleluyas, la presencia de Dios, en la escena que viene del pan, las oraciones se convierten en ese volteo de una nivel de energía renovada. Que está pasando, construir ese lugar para ella.